Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y como cada viernes, bienvenidos a esta revista digital que es Voces del Misterio y bienvenidos a su rojiblanca sintonía, Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de FM. Comienzan ahora dos horas llenas de eso que tanto nos gusta, de misterio, y hoy con un especial que le pondrá los pelos de punta y que quizá, solo quizá, haga que tengan que dormir con la luz encendida en el cuarto. Y es que esta noche visitaremos casas encantadas. De la mano de nuestros compañeros recorreremos los pasillos de vivienda en apariencia tan normales como la suya o la mía. Pero en lo imposible se hace realidad. En cualquier caso, no se preocupen. No les dejaremos solo en su fantasmagórico recorrido. Irán guiados por el mejor equipo que puedan encontrar, por los compañeros de este su programa, Voces del Misterio, y que esta noche serán Manu Jesús Palma, que nos llevará a la Casa Embrujada de Santa Fe, en Argentina, el grupo GPS, que nos llevará al Cerro del Águila, en un antiguo caso hoy de nuevo activo, Ana Belén Garrido, que nos hablará de la mansión S.K. Pierce, en Massachusetts, Juan Gómez, que nos llevará a las Barbados y a sus ataúdes, Susana Villalobos, que hablará de una casa encantada en Arcos de la Frontera, Laura Álvarez, que nos dará una visión psicológica de las casas encantadas, y terminaremos con Héctor Montoya, que nos hablará de un clásico como es la mansión Winchester. Como ven, nos esperan dos horas cargadas del mejor misterio, así que, conocida nuestra portada de hoy, abramos ya sin más demora esta revista digital que es Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Como ven, una noche especial, y es que hoy saben que se celebra en Sevilla la Noche en Blanco, así que tenemos a todos los colaboradores repartidos por toda la ciudad en varias actividades que tenemos esta noche. Está conmigo solamente en el estudio Laura Álvarez Calvente. Laura, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. El resto, como les digo, los podrán encontrar por Sevilla. Y vamos a empezar hoy con Manuel Jesús Palma, que nos va a hablar, como decíamos, de una casa embrujada en Santa Fe, Argentina. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Nos vas a llevar eso, al popular país de Argentina, ¿verdad? Exactamente. He decidido buscar un sitio diferente, un sitio que no sea tan habitual como es costumbre en este tipo de programas, y también, con todo el dolor de mi corazón, he decidido pasar de mi sitio favorito, que es Escocia, como tú bien sabes, sí, cierto, para buscar una casa encantada, en este caso en Latinoamérica, en Argentina, en una ciudad que se llama Santa Fe, y una casa que lleva ya varias décadas dando mucho que hablar en torno a esos sucesos que supuestamente ocurren en su interior. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, pues tenemos una casa que es conocida allí en Santa Fe, en la ciudad, es muy conocida, además muy popular, porque es una casa creada a principios del siglo XX con un estilo muy recargado, ¿no? Una casa que además destaca dentro de su barrio por ser enorme, por ser como muy majestuosa. Y bueno, dentro de esta casa es conocida allí como la casa encantada de Santa Fe, de toda la ciudad. Probablemente la casa con más sucesos paranormales dentro de esta ciudad argentina. Son muchas los testimonios que hablan de que bueno, esta casa se escuchan sonidos extraños, se escuchan ruidos y también se ven cosas raras, que fue por lo que la casa se convirtió en algo viral hace apenas, pues, poco más de un año, cuando en una de las investigaciones que se realizaban, casi por sorpresa o casi por casualidad, se le sacan unas fotos a la fachada de esta casa, una fachada que ya está empezando a derruirse por el poco mantenimiento que se tiene, y gracias a esas fotos, en una de ellas aparece una imagen bastante borrosa, eso sí, pero en la que se puede ver medianamente claro la figura de una mujer. A partir de ahí, evidentemente, pues las especulaciones no tardaron en llegar, y más cuando esa foto se compartió a través de la red popular Facebook, y mucha gente dejaron sus comentarios en torno a esa casa. Fue una discusión bastante intensa entre los que pensaban que, bueno, que la foto simplemente era una casualidad, o los que pensaban que la foto sí que había conseguido sacar a uno de esos espectros que supuestamente habitaban en la casa. De todas formas, nos están hablando de una historia que es muy similar o muy parecida a muchas de las que circulan por internet en cuanto a casas encantadas. Una foto que se toma, una silueta en una ventana. Podríamos, vamos, se me vienen a la cabeza mil películas de miedo muy parecidas. ¿Hay, aparte, alguna investigación o algo un poco más creíble que estemos o que nos haga pensar que esto no es una leyenda urbana, sino que realmente nos encontramos ante un caso de casa encantada? Claro, aquí nos encontramos con lo de siempre en este tipo de casos. Hay una investigación y hay otra contrainvestigación, por así decirlo. Hay varios grupos parapsicológicos y espiritistas que han acudido a esta casa por la fama que tiene, además, y más en este último año, donde la casa pues se ha convertido, como decíamos, en algo viral, en algo muy importante dentro de toda Argentina y dentro incluso, o sea, traspasando fronteras incluso a Latinoamérica. Nos encontramos de todo. Hay grupos espiritistas que aseguran que en esa casa no ocurre absolutamente nada, que todo es sugestión, y luego hay otros grupos que sí que afirman haber escuchado ruidos dentro de la casa, haber grabado psicofonía y haber captado imágenes como la que sale o como la que se hizo viral en el verano pasado, que recordemos que no estaba tomada ni siquiera dentro de la casa, sino fuera, en la fachada. Entonces era algo como mucho más interesante, porque esa casa al final está en un barrio por el que transita muchísima gente, y bueno, se supone que si esa figura aparece ahí, más de una persona tendría que haberla visto. Y ahí es donde entronca también con las opiniones que tienen la gente que ha vivido en esa casa y la gente que vive muy cerca también de esa casa. Yo no tengo la suerte de haber viajado de Argentina, pero las personas que puedan viajar o que nos estén escuchando desde allí, pues la casa parece que está en la esquina de 3 de febrero y Gobernador Freire, en el sur de la ciudad de Santa Fe. La casa está ahora mismo deshabitada y, por lo que creo, por lo que he leído para el programa, ha habido gente que ha intentado pasar la noche dentro y que no ha podido terminar la noche allí. Efectivamente. La casa lleva deshabitada ya varios años. Desde que, bueno, se abandonó, creo yo, que hace por lo menos 20 o hace al menos 18, y luego se ha alquilado varias veces. Y una de las cosas más curiosas que más llaman la atención en este caso es que, claro, cuando se alquila la casa, llegan los nuevos inquilinos allí a vivir. Los vecinos siempre dicen que la gente que va allí de alquilada, que llega allí alquilada, dura solo un mes, porque es insoportable vivir en esa casa con los ruidos y con las presencias que hay. Luego la casa, el dueño ya desiste de alquilarla, porque entiendo que se extiende la fama de la casa encantada que es, y nadie quiere vivir allí, pero no desestima el hecho de rehabilitarla, de seguir manteniéndola, digamos, en un estado medio decente, al menos hasta hace 10 años. ¿Qué pasa? Que es que incluso las cuadrillas de albañiles y de operarios que iban allí a cuidar de la casa y a rehabilitarla también se marchaban a los pocos días, porque sentían esas mismas presencias y porque escuchaban esos mismos ruidos y tenían que salir de allí prácticamente corriendo. Además, los ruidos no son solamente audibles desde dentro de la casa, sino que parece ser que en plena calle se escuchan los alaridos y los gritos dentro de la casa, ¿no? Efectivamente. Aquí, como decíamos, pues tenemos las dos partes. Los que afirman que han pasado por allí varias veces y han escuchado esos gritos, esos alaridos, y las personas que viven, que han vivido dentro de la casa, que han sido dueños de esa casa durante 20 y pico años y aseguran que allí no les ha pasado absolutamente nada, y las vecinas que siguen viviendo por allí cerca, que dicen que lo mismo, que ni han escuchado ruidos, ni han visto nada raro. Entonces tenemos esas dos versiones, que es curioso porque muchas veces en un caso pues siempre hay una parte que vence a la otra, pero en este parece que hay un 50% escéptico y un 50% creyente de esos sucesos paranormales. Eso suele pasar mucho en estos casos, en los que ojalá cada vez que se pasara por la de una casa de estas te encontraras con algo sobrenatural o algo que pasara dentro de esa casa que no se pudiera explicar, ¿no? Exactamente. Luego sí que es cierto que cada cual pues sacará sus conclusiones investigando el caso y demás, pero es curioso, por ejemplo, que una de las personas que vivía allí, Silvia Garmendia, que además vivió Sí que es cierto que vivió hace ya varias décadas, a principios de los 50 hasta los 70. Ella afirmaba que allí había pasado los mejores días de su vida, toda su infancia, su juventud y parte de su madurez, y que allí no había absolutamente nada, sino simplemente que era una familia muy ruidosa porque eran muchos en la familia, eran 7 hermanos más sus padres. El único momento, digamos, delicado que pasa esa familia allí es la muerte de uno de los hermanos de Silvia, un pequeño que con solo 10 años es horriblemente atropellado por un autobús. No enfrente de la casa, sino en 3-4 cuadras más allá, pero aquello sume a la familia pues en una situación bastante delicada emocionalmente, y hay quien afirma que podría ser el origen de todos esos sucesos, porque antes de aquello, esta mujer, Silvia, recuerda que no tenía ningún tipo de registro de que esa casa estuviera encantada ni nada parecido. Es raro que estos sucesos empiecen a ocurrir en la casa por un accidente que no ocurre dentro, sino más allá, pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor el alma de ese niño que fue atropellado y murió de una manera tan, tan terrible, al estar allí viviendo prácticamente desde que nació, puede que se quedara impregnada allí en la casa. Es una de las teorías que se manejan, porque también es cierto que el origen de esos fenómenos es desconcertante, porque nadie puede poner en pie cuándo empiezan y de dónde vienen, por así decirlo. De todas formas, no solamente la muerte de este niño, el desgraciado accidente de este niño, sino posiblemente todos los alaridos o todos los gritos de dolor que darían los padres, el resto de hermanos de este niño, porque el hecho de que alguien muera en un accidente de tráfico y encima que sea un niño, ese dolor que arrastraría a la familia, posiblemente sea la que haya cargado de energía negativa esa casa, esa imponente vivienda. Eso es una de las teorías que se manejan, entre los que sí que creen que allí ocurren sucesos paranormales. Y ya te digo, tenemos por una parte pues esas historias de la gente que ha vivido allí, que vive cerca y que dice que allí no pasa absolutamente nada, pero también es raro que cada persona o cada familia que llegue allí recientemente a vivir alquilada se tenga que marchar debido a esas cosas raras, y que esos propios operarios que tengan que rehabilitar la casa también tengan que marcharse allí apresuradamente por los mismos motivos. ¿Puede ser sugestión? Pues es posible, pero de toda la gente, de todo el que pasa por allí, influyendo a algunos sí, pero a los que viven fuera, a los vecinos y demás no. Pues un caso, la verdad es que para investigarlo a fondo y para interesarse por él, porque además, como te decía, es una de las casas encantadas más conocidas también y más populares de Argentina, y más desde el verano pasado, cuando todo esto se hizo viral a través de Facebook. Pues Manuel, estaremos pendientes de esta casa embrujada de Santa Fe y a ver si en este año, en esta temporada, da alguna sorpresa más. Y la traeremos aquí. Muchísimas gracias, y creo que es tu primera intervención en Voces, si no recuerdo mal. Sí. Bienvenido al equipo. Muchísimas gracias, y para mí un placer también formar parte de Voces del Misterio, que como estuvimos hablando el otro día también, es uno de los programas más longevos ya de la Radio del Misterio aquí en nuestro país. O sea que 13 añitos, para mí es todo un orgullo. Y más formarlo con vosotros, que sois unos profesionales espectaculares. Pues muchas gracias, y vamos a darle paso a un audio que tenemos del grupo GPS que nos va a llevar a una casa en el Cerro del Águila. Y nuestro siguiente caso, el caso que en este especial de Casas Encantadas de hoy, Voces del Misterio, estamos tocando, pues nos lo traen nuestros dos compañeros, tanto Carmen Bravo como Lorenzo Cabezas, del grupo GPS, y que tiene que ver con un caso que hemos tenido la oportunidad de investigar, pero que, como todo en esta vida, pues todo viene de atrás y se sigue manteniendo en el tiempo. Nos vamos a ir a la Casa Encantada del Cerro del Águila, ahí se va a quedar la ubicación, para acceder a un pequeño inmueble donde pasan una serie de cosas que será mejor que sean ellos, nuestros compañeros, quien los cuenten. Lorenzo, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo bien, ¿verdad? Un caso de esos que a uno que ha tenido la oportunidad de estar allí, cuando menos el pellizco, la inquietud se la crea. Pues la verdad es que sí, estuvimos en ese caso, gracias a ti, vamos a refrescar un poco la memoria a nuestros oyentes, hace 4 años. Algo más de 4 años. Más o menos. conocimos el caso gracias a ti y fuimos una noche a hacer una primera toma de contacto. María, vamos a llamarla María, que no es su nombre verdadero, nos empezó a contar lo que allí sucedía y la verdad es que nos puso los pelos de punta. ¿Cómo comenzó todo aquello? Pues gracias a una ouija, que hizo un vecino, el hijo de un vecino. Tú sabes que normalmente las personas así más mayores se dejan las llaves unas a otras. Por ejemplo, mi madre lo hace. Y le dejó las llaves, se fueron de vacaciones. Y cuando regresó, pues tenía lo que allí parecía y lo que ellos llaman el bicho. El bicho. Una ouija mal hecha, me imagino. Mal cerrada. Un adolescente, sí, que fue el que la practicó. Un caso que se podía llevar al mismísimo cine, de los vecinos que se van de vacaciones, le dejan las llaves a la vecina de enfrente, y el hijo, temiendo que la madre lo cogiera en su propia casa haciendo la ouija con unos amigos, pues nada más fácil, bueno, si tengo aquí las llaves de mi vecina y el piso está vacío, pues la hacemos ahí. Se ve que por miedo, por nerviosismo, por algo que les ocurrió, eso no hemos llegado a averiguarlo, pero algo pasa que ellos salen apresuradamente de la vivienda y lo dejan como estaba. ¿Cuándo empiezan ellos a notar que en aquella vivienda ocurre algo? Pues al poco tiempo. Además, cuando vuelven prácticamente sí, de las vacaciones. A los pocos días de estar ya de vuelta de vacaciones, ella comienza a ver cosas raras, comienza a ver una sombra, comienzan a sentirse ellos mal dentro de la casa, hay muchas discusiones, hay muchas peleas, cosa que cuando salen de la casa desaparecen. Ellos están estupendamente fuera de la casa, pero dentro de la casa suele haber discusiones. Luego hay un perro en esa vivienda, que de hecho todavía está animalito, está muy mayor, pero está, que ladra, que se pone a gruñir a sitios concretos de la casa, sobre todo a la zona del pasillo, la parte de arriba. De hecho nos mandó una fotografía, como una oscuridad, una cara en la misma esquina del pasillo. Y tenemos incluso el audio, si te parece, del testigo, donde nos cuentan lo mal que se siente en ciertos momentos de la casa cuando están escuchemos en ese lugar. A María, ese nombre figurado que le hemos dado, narrando con la voz un tanto alterada, un tanto distorsionada, eso sí hay que aclararlo, para que no se le identifique, cómo cuenta precisamente lo que ocurre en este lugar. Mi marido, no tenemos ganas absolutamente de nada, mi marido y yo como pareja, nada. Y él le molesta que esté la vela, y él me molesta que esté la vela. Y estamos en la calle y todo perfecto. Y yo hay veces caer, le digo, no quiero entrar en casa. Es que me echa para atrás, yo no quiero entrar en casa. Y vámonos, pero no le vendrá ahora que vamos, yo no quiero entrar. Y muchas veces me ha pasado, es que no quiero estar en mi casa. Pues bien, como habéis escuchado, nos cuenta eso, que hay muchas peleas, muchas discusiones, que todo está mal dentro de la casa, el ambiente es muy cargado, pero una vez que salen de ella, todo se transforma. El animalito, por lo visto, nos cuenta que se aterroriza cuando los ve arreglarse para salir y eso. El animalito lo que quiere es irse con ellos, le da pánico quedarse solo, sale huyendo de como si lo hubieran pegado, cuando está echado en cualquier debajo de una silla o debajo en cualquier sitio, sale corriendo de momento chillando como si le hubieran pegado un pellizco, o si, vamos, que se ceba un poquito con el animal, y no solo con el animal. También ha agredido a compañeros nuestros, a compañeras nuestras y a la misma familia. Por ejemplo, uno de los datos que nos daba, y que también traemos un audio, nos comenta de que estuvo una amiga allí, vamos a decirle sensitiva o especial, o que tiene una sensibilidad especial, ¿no? Y estaban haciendo un recorrido por la casa y resulta que esa señora pues acabó atravesada desde el hombro hasta debajo del pecho de la zona contraria. Escuchamos esa declaración, que en este caso nos cuenta esa vivencia que tiene. Exacto. Lo de la chavala. La chica esta. Ella es presiente, no lo ve, pero a ella sí le toca, nota cuando le rozan, porque el día ese que vino, todo fue a atravesar la puerta y hizo ¡ay! Todo fue a atravesar, entrar en la casa y dice ¡ay! Digo, Yolanda, ¿qué te pasa? ¡Ay, que no estaba aquí! Digo, a ver qué te ve, levanté el chaleco y la había cruzado las patas, que ahora lo van a ver. Mira, nosotros nos quedamos, yo estoy tan nerviosa, perdí, digo, Dios mío, ¿esto qué es lo que es? Se llevó con todo el día con los verdugones en la espalda. Y vamos, Y se sentó ahí, como ya cuando había hecho eso, y se pone, pues está aquí. Entera, vamos, de hombro a riñones, vamos. La verdad es que cuando tuvimos la oportunidad de estar en esta casa, Carmen, sí es cierto que lo que pudimos coger son descensos de temperatura fuertes. Eso sí se grabó. Ahí hasta una fotografía que, bueno, los oyentes que nos acompañen el domingo en las jornadas de Misterios Andaluzas, en el centro, en el mercantil, van a poder ver este caso completamente, lo que es al completo. Claro, escuchar imágenes, los audios completos, ver las imágenes al completo, ver secciones de vídeo y todo preparado en un buen documental que hemos hecho, que lo vamos a presentar el domingo en el mercantil. Hay que fijar esa cita y luego lo recordaremos, pero Lorenzo, Carmen, incluso cuando estuvimos en aquella casa ya hace tiempo, al principio de la investigación, estamos haciendo, digamos, una retrospectiva del caso hasta nuestros días. Hemos empezado por, evidentemente, cómo se inicia esto. También tenemos al compañero José David Flores, que estando allí una tarde, pues también tiene un fenómeno de agresión. Fue el primer día que fuimos, estábamos en la entrevista, y mientras que estaba haciendo la entrevista a María, se notó como un escozor en la espalda. Vio que yo tenía la cámara en la mano y me dice: ¿tienes la cámara ahí? Y digo: sí, dice, ven conmigo. Le pidió permiso a María: vamos a entrar un momentito al dormitorio. Entré con él, se levantó el polito que llevaba y tenía tres garras completamente, que esto no se lo puede hacer una persona por la distancia que hay de dedo a dedo. Y el tamaño, tenía, porque se le veía en la imagen un tamaño de unos 5 o 10 centímetros. Le cogía desde casi la parte alta de la espalda, casi hasta los riñones, digamos, que una persona sola no tiene ese ángulo en el brazo para poder hacérselo. ¿Qué más también está documentado? En aquellos días, en aquella primera investigación. Bueno, pues nos contó María, por ejemplo, lo del sacrificio, que la pobre desesperada buscó ayuda. Fue a una tienda esotérica, no vamos a dar nombre, ni localización, ni sitio, ni nada. Y bueno, pues ellos le vendieron una serie de productos que evidentemente pues no hicieron nada para espantar o ahuyentar ese bicho, ¿no? Como ellos lo llaman. Lo más fuerte de todo esto es que le llegan a ofrecer, para quitar lo que ahí hay, un sacrificio, y por ello le cobramos unos 400 euros. Si te parece bien, tenemos también la declaración de María. Vamos a escuchar en este caso la declaración de María con el famoso incidente y ese famoso sacrificio. Otro día, entonces yo en una mesa acudí a la iglesia porque estaba mucho desesperado, no sabíamos qué hacer, me dijeron que hiciera de todo, echar líquido no sé qué, quema esto, quema lo otro, fumiga, pum pum, echando de todo en la casa. Incluso me ha llegado a decirle que te han pedido hasta 400 euros. Sí, sí, eso ahora lo comentaré. Fui a la iglesia y me dieron agua bendita, eché por todas las paredes y en el techo agua bendita, compré un crucificado que tengo yo ahí, que me dijeron, me lo bendijo el cura, lo puse ahí, mi niño en la noche se lo llevó a su puerto y amaneció el crucifijo tumbado. Yo ya acudí a un santerismo, ¿no? Pues, santería. Uh-huh. Allí me dieron muchas cosas para hacer, uh-huh. Todo ha sido para nada. Uh-huh. Entonces dice, pero bueno, como esto ya no da resultado, ya lo que queda es hacer un sacrificio de un animal dentro de tu casa. Y con la sangre, pues entonces limpiamos tu casa y se quedará completamente limpia. Uh-huh. A mí eso ya me toca, y si por cierto, te va a costar 400 euros. Pues como ves, un poco impactante, evidentemente no lo hizo, no lo llegó a hacer, ella ya pensaba incluso ya eso de vivienda, ya eso pero... de sacrificio de sangre y eso en la vivienda le daba miedo. Hombre, evidentemente, además creo que aparte de dar miedo es algo que impone mucho respeto. Hombre, porque en tu propia casa un sacrificio de sangre... Sí. Claro, es que... Llegaron incluso a decir... No era traer al animal muerto y hacer... No, era matarlo allí, sacrificarlo allí. Era traer una gallina, le dijo, y digamos, como hemos escuchado, y matarlo allí y refregar y limpiar la casa de dentro para afuera con la sangre. Máxime cuando ellos tienen un animal, un perro, y evidentemente los sentimientos... Y una niña pequeñita que vivía con ella. ¿La niña veía algo? La niña jugaba con ese algo. Y de hecho hasta los muñecos, esto, un coche teledirigido, resultaba que salía andando solo. Ella por lo menos lo contaba. Y en una de las ocasiones nos cuenta María... que ya harta de que este coche empezara a andar solo a hartas horas de la madrugada y a cualquier hora del día, decide una noche de quitarle las pilas. Y esa noche toda la familia vuelve a escuchar como el coche en el salón se conecta y empieza y anda solo. Eso sucedió hace 4 años. Hay un periodo en el que aquello se queda tranquilo. Se queda bastante tranquilo. Se queda tranquilo. Vosotros, hay que decir que vosotros os limitáis a hacer una investigación. Claro. Es decir, a mí, yo lo refiero básicamente porque puede pensar el oyente que el investigador va y, como dicen en determinados lugares, nos han hecho una limpieza. No, mire usted, nosotros no limpiamos casa. Nosotros investigamos. Ahora, la solución, aportarla, no la podemos. Nosotros sí es verdad que desde la primera vez hemos cogido muchísima amistad con esta familia. No perdemos el contacto, tenemos los teléfonos de ellos y no los hemos encontrado, porque todo el mundo sabe que nosotros somos de la barriada, somos del Cerro del Águila, y hemos tomado hasta cerveza con ellos, no los hemos encontrado, hemos hablado, y la verdad que no hemos perdido el contacto por WhatsApp, que nos han contado, pues mira, pues está la cosa mejor, pues está la cosa más nerviosa, pues hasta hace unos meses que nos vuelva a llamar la mujer ya preocupada. Ahí empezamos, ahí empieza la segunda parte de este caso, del cual además yo tengo conocimiento por vosotros, es decir, sois vosotros los que me comentáis, en casa de María vuelve a haber problemas. Acudís porque la situación se ponía tensa. ¿Y qué os cuenta en esta ocasión? Pues ella nos dice que antes de ponerse en contacto con nosotros, decide hablar con el cura, con un cura, no vamos a decir de la iglesia que es, y que le pide por favor que vaya a su casa y que la bendiga, que haga una misa, que lleve agua bendita, que haga lo que quiera, pero que allí se estaban produciendo fenómenos, que ella tenía fotografía, que evidentemente nosotros todos los resultados que obtenemos en las investigaciones pues se lo pasamos a las personas que de las casas, ¿no?, a los propietarios. Entonces ella le enseñó las fotografías de nuestras investigaciones, le enseñó los resultados y bueno, pues el cura decidió ir. Hace una pequeña misa. No, sí, una misa. Sí, dice que estuvo como diciendo unos salmos. No llega a ser lo que es oficialmente una misa, pues ya que tendría que pedir unos permisos ni un especiales. Evidentemente. Tampoco lo una que bendición. Dice como unos salmos y por lo visto echa agua bendita. Se lleva agua bendita. El cura en un momento dado se encierra en el cuarto de matrimonio y ni un minuto después se cae el cuadro del Gran Poder que tienen colgado, tienen varios cuadros, son muy religiosos. Muy religiosos y más, pero muy del Gran Poder. Y uno de los cuadros se cae mientras que el cura está dentro del cuarto y el cura sale con todo lo que es el cuello completamente arañado como si lo hubiera cogido un gato, ¿no? Y el cura dice que no mira ni para atrás. Ella le pregunta, bueno, ¿qué ha pasado, padre? ¿Qué ha pasado? El cura agacha la cabeza, sale del dormitorio y nada, me tengo que ir, nada, me tengo que ir, me han llamado, me tengo que ir, me tengo que ir. Y ella se fija de que va muy colorado y que el cuello lo lleva completamente en carne viva, el cuello lo lleva completamente arañado. Hay que decir que en el cuarto de las niñas también hay un cuadro justo de Gran Poder que tiene una alcayata con su y sale igual disparado. Luego tiene una figurita en el mueble del salón con una cruz que se puede quitar y poner, igual la cruz cada 2x3. Parece que tiene predilección por los santos a lo que es tirar. Por el Gran Poder y por todo lo que tenga cruz. Nos estuvo enseñando varias figuritas, no, son cruces de estas con el pie como de mármol. Sí. Y eso pesa, eso no se tumba sin porque sí. El cuerpo de mármol. Y tiene una base, lo que es una base de, puede ser de 2x2 de mármol, más la cruz metálica. Y tiene uno en el salón y otro en su cuarto, y los dos dice que se los encuentra tumbados, pero vamos, cada 2x3. Hay una aversión, evidentemente, a los religiosos. Sí. ¿Hacéis pruebas allí? Hacemos pruebas y, bueno, evidentemente, otra vez los cambios de temperatura en ese cuarto. Nos sorprendió bastante porque visitó ese día lo que es la pareja de su hija, que él no conocía el caso, él no sabía nada, hasta que una noche se quedó allí a dormir, en la habitación de la hermana mayor, que ya no está. Y se sorprende porque abre los ojos y se encuentra una sombra a los pies de la cama mirándolo. Él se pone histérico a llamar por teléfono a la novia para no levantarse y no despertar a la familia. Llama, oye, ¿tú has venido al cuarto? Dice, no, yo estoy dormida. ¿Por qué? Dice, ven, corre, ven, corre. Y la verdad es que desde entonces allí no se queda a dormir. Nos lo contó el muchacho, nos lo dijo. Dice, yo desde entonces no quiero venir. Le duele la cabeza muchísimo. El chaval entra allí y se pone completamente malo. Es de los que peor lo pasa en esa casa. Él parece que será un poco más sensible a estos fenómenos. ¿Y eso se manifiesta delante de él habitualmente? Sí, sí, vamos, él está en la casa y él empieza con los dolores de cabeza, los mareos. Empieza a discutir con la novia, que es algo que le pasaba a sus padres. Sí. Es curioso, son los mismos datos. Mayo, María nos cuenta que bueno, que cuando esta chiquilla empieza con él, no es no cuentan nada. Contar un caso de esto no es una cosa que uno vaya diciendo por ahí a los cuatro vientos. Ellos lo llevan esto con no, bueno, no es que sea con secretismo, pero sí lo llevan más privadamente. Y se lo tienen que contar a raíz de lo mal que se encuentra él cada vez que se lleva cena con ellos o está allí un día entero con la novia, porque muchas veces que no salen. Que se queda en el cuarto escuchando música, y por lo mal que se siente el chaval, los dolores de cabeza, la presión, ha sentido cómo lo cogían contra la pared con una presión muy fuerte en el pecho sin poderse mover, y a raíz de estas cosas cuando deciden de contarle lo que allí pasaba. ¿Llegáis a captar psicofonías mientras que estáis allí? Sí, la verdad es que traemos unas cuantas. Otra cosa que quería comentar, lo de la quemadura del brazo. También está documentado en fotografía. Sí, sí, hay fotografía. De una ampolla que le sale a ella, pero vamos, de la noche a la mañana. Sí, sí, además nunca mejor dicho, porque fue en el transcurso de la madrugada, se levantó al baño, que cuando regresó se encontró toda la cama deshecha, que es una cosa que a ella le extrañó, pensó que era el perro, pero evidentemente no, el perro estaba acostado y dormido. Y estaba la sábana y todo deshecho, y se encontró por la mañana lo que es una veiga en el brazo. Le pregunté que si es que igual cocinando le había podido salpicar aceite, que es una cosa que puede pasar, y nos dijo que no, que llevaba el brazo vendado porque tenía lo que es la muñeca abierta, y que se había quitado esa noche la venda solamente para dormir, que había estado cocinando y lo había estado haciendo todo con el brazo vendado. ¿Psicofonía? Pues sí. Escuchamos. Pues la primera que hemos traído, estamos en medio de una sesión de spirit. Esta está recogida en la última visita que hemos hecho hace unos 10 días a la vivienda. Y es María la que, viendo que el yerno que estaba allí con nosotros, que tenía llevado un poco de mala cara, le pregunta a María al yerno y dice, Adri, ¿estás bien? El chaval le contesta y dice, sí. Y tal como él dice sí, se escucha una voz como de niña. Un susurro. Como fuera un susurro que dice, déjalo ya. Déjalo ya, vamos a escucharlo. ¿Estás bien, Ari? Sí. ¿Estás bien, Ari? Sí. ¿Estás bien, Ari? Sí. La verdad es que impresiona, ¿eh? Sí, y, sí. Y se escucha bastante bien. La verdad es que sí. Y bueno, ese déjalo ya, ¿verdad? Allí no lo escuchamos, escuchamos en casa. Las psicofonías tienen eso, además, que es muy difícil el fenómeno acústico, uh-huh. Tal cual, por lo menos tenemos que tener un poco el oído entrenado, pero sí, la verdad que con auriculares, como siempre aconsejamos que se escuchen, por lo menos nuestras investigaciones, sí se puede llegar a escuchar más perfecto. Vamos a otra psicofonía, Carmen. La siguiente psicofonía que captáis. Pues la siguiente es la voz de una niña que dice, mírala. Vamos a escucharlo. Como protección. Uh-huh. Cuando vamos a salir, el perro no quiere quedarse solo. Como protección. Uh-huh. Cuando vamos a salir, el perro no quiere quedarse solo. Como protección. Uh-huh. Cuando vamos a salir, el perro no quiere quedarse solo. También impresiona escucharlo, ¿eh? También es una voz bastante clara, en la que desde luego el timbre parece de... Y esta niña, hay que decir que esta psicofonía está sacado de que estábamos allí, serían las 3 y algo, las 4 de la madrugada. Porque esto no es había altas niños. Horas de la madrugada. Sí, sí, sí, esta es de las antiguas, de la primera vez que fuimos, y es una voz súper clara, niños, pero que no se escuchaba. ¿Niñas allí? Vamos a ver, en la casa, por aquel entonces vivía su hija mayor con su nieta, pero esa en noche ese no momento había nadie. No estaba, claro, exacto, nosotros quedamos solos. Claro. Nos claro. Quedamos solos, le pedimos que por favor que se marcharan una hora y se fueron a cenar. Estaba el matrimonio. Y se fueron y nos dejaron solos. Y la noche que hicimos esta investigación, la hija con la nieta y eso no durmieron estaba, fuera sí, la, sí, estaba, de la vivienda. Estaba, y en lo que era altas horas de la madrugada que no había ningún niño. Vamos. Seguimos caminando por la psicofonía, Lorenzo. La número 3 también está grabada, también está recogida en la última visita. y tal como entramos en el salón, antes de entrar, tú nos conoces, sabemos la costumbre nuestra, antes de entrar en la vivienda ya tenemos la grabadora puesta, y tal como entramos en el salón, yo miro a María y le digo, bueno, cuéntame. Y antes de yo decir cuéntame, hay una voz, un susurro de hombre que dice, fuera. Bueno, pues cuéntame. Bueno, pues cuéntame. Bueno, pues cuéntame. También bastante evidente. También son psicofonías que puede que nuestros oyentes lo estén escuchando y digo, pues yo no me entero tanto. Pero la verdad es que son bastante claras. Por eso siempre aconsejamos los cascos y bueno, intentamos limpiar y ampliar y subir el sonido lo máximo posible antes de que se distorsione, pero se escucha perfectamente desde fuera. Seguimos caminando por la historia de la psicofonía, Carmen. Pues sí, ahí estaba yo en el cuarto, estaba pidiendo, porque la pequeña no salió del cuarto de baño, acababa de ducharse y salió con un arañazo en la cara. Se ve que lo que hay allí pues le da por agredir desde los principios sí. Al cura, a María, a la niña, y no se me ocurre otra cosa que decirle que por qué no me lo hacía a mí, que si se lo hacía a la gente de la casa, por qué no me lo hacía a mí. Seguí preguntando y en una de las preguntas dice, que hable. Se cuela por debajo de ella una psicofonía que dice, que hable. Vamos a escucharla. Que hable. Que hable. Que hable. Que hable. También bastante clara, ¿eh? También, pues sí. Además, es una psicofonía que acústicamente se la escucha bien. También fue grabado de noche. Sí, bueno, eso es tarde-noche, ¿no? Era esta, el principio esta de esta última visita ha sido tarde-noche, tardecita. Pero además era el día del tormentazo que hizo hace poco. Se escuchaba de fondo las tormentas y es que no había nadie en la calle. Que es que no había nadie que dijera, puede ser que sea alguien que está pasando por la calle. Lo curioso, que hacer dos o tres preguntas después me encuentro con que soy yo la que soy agredida. Me tengo un arañazo en la parte baja. Sí. Yo se lo he dicho, digo, porque ya prácticamente, a mí no me gustó la pregunta, porque prácticamente retó a eso que hay allí, a esa sombra, a como esta familia los llama, al bicho, y le dijo, bueno, ya que arañas a la niña, has arañado a David, has arañado a la sensitiva, has quemado a la madre, venga, a ver si eres capaz de hacerme algo a mí. A mí no me gustó, yo la miré en ese momento y yo le quería decir con los ojos que no dijera eso, pero ya le había dicho. Ya y minutos después seguimos con la sesión de, y además estábamos con sesión de psicofonía en blanco, sin hablar, nada más que con preguntas y dejando un tiempo prudencial, esperando alguna respuesta, y es ella la que corta la sesión, dice, ¿cómo se enciende la luz de la mesita? Estábamos completamente oscuras. Dice, ¿cómo se enciende la luz de la mesita de noche? La mujer le dijo, mira, ahí a tu derecha baja la mano, tiene un cable, no es, le explicó. La enciende y dice, Loren, mírame, la levanté el chaleco por atrás y justo, vamos, se puede ver, está documentado en fotografía. Tenía justo la vera de lo que es el sujetador en la espalda, tiene un arañazo como de unos 10-12 centímetros. Tenemos una última psicofonía, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? La número 5 es otra también muy curiosa porque es la voz de un niño en esta ocasión y nos dice, quiero jugar. Vamos a escucharlo. Quiero jugar. También bastante claro, ¿eh? Uh-huh. Muy así como una voz lejana. Quiero jugar, es que un susurro. Que la verdad es que llama muchísimo la atención. Sí, y las diferentes voces. Hay voces más agudas, hay un niño, hay como una niña. Luego la Spirit salía una mujer. No lo sé. No se sabe qué tipo de sesión de Ouija hicieron, pero desde luego dejaron la casa. A modo de conclusión, Carmen, Lorenzo, ¿sabemos qué puede estar pasando aquí? ¿Puede que esté relacionado con esa sesión de Ouija que haya despertado... Hombre, posiblemente. ...los demonios internos de allí? Estos demonios internos, entre comillas, claro. Yo no soy mucho de... Ya me conozco, no soy mucho de creer en sesiones de Ouija. Creo más en que es más la mente, mental, o energía. Pero yo estaría por la labor, lo que hay que comentárselo a María, que creo que no van a querer, pero yo estaría por la labor de ofrecerle hacer otra Ouija... E intentar cerrarla en condiciones. Podría ser una opción. Podría ser más tanto psicológicamente como energéticamente. Yo creo que podría valer. ¿Y tú, Carmen, cómo lo ves? Pues yo pienso que puede ser que esos niños no supiesen arreglar y cerrar bien lo que es la sesión y bueno, dejaran ahí algo, vamos a llamarlo energía mala, o porque desde luego lo que hay allí bueno no es. En ningún momento demuestra que sea bueno, y entre los cambios de personalidad que tienen ellos dentro de la casa, las peleas, las discusiones, yo creo que lo que hay allí muy bueno no tiene que ser. Y que participen, si se llega a hacer esa sesión, que participen los dueños también, porque igual está relacionado, sí, con sería ellos. Sería lo ideal. Carmen, Lorenzo, vamos a seguir en este caso. Me apunto a esa investigación a la que también estuve ya en la primera vez, pero ahora que también este caso parece que resurge, vamos a estar ahí, vamos a ver en qué queda todo esto. Agradeceros vuestra participación en este programa especial de Casas Encantadas y que nos hayáis traído la frescura precisamente de lo que se vive cuando uno se pone en el terreno, en el campo, en la investigación de campo, y trae documentos tan impresionantes como los que habéis traído hoy. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, como siempre. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y este año, cada semana, nuestra compañera Ana Garrido pues nos va a llevar por un recorrido por las casas encantadas más atractivas del mundo. Y esta noche pues vamos a irnos a Estados Unidos, a Massachusetts, donde el sueño de una familia se convierte en una pesadilla, quizá la más temida por cualquiera tras una compra poco afortunada. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches. Bueno, esa es la historia de una pareja que se enamoró de una casa. Bueno, pues a lo mejor no es solamente eso, ¿no? Quizás se trate más de la historia de esta casa en particular. Era de ese tipo de construcciones que tienen un encanto especial y la cualidad de que quien se para ante ellas, pues desea inmediatamente habitarlas. Suelen ser casas con carácter propio, que invitan pues a entrar, a sentirse cómodo en ellas. O bueno, igual no tanto. Lo que sí que está claro es que Línea Notero siempre había querido vivir en una antigua mansión victoriana, al más puro estilo de las casas de muñecas que había tenido cuando era niña, ¿no? Cuando ella y su marido, Edwin González, llegaron a la puerta del número 4 de West Broadway en Gardner, en Massachusetts, inmediatamente desearon comprar el inmueble y por fin pues, cumplir ese sueño de Lilian. Finalmente se instalaron allí en 2008 y bueno, pues como os podéis imaginar, estaban felices por haber conseguido una casa tan bonita a un precio mucho más razonable, Pedro. Lilian Otero y yo también querría vivir en una mansión victoriana, ¿eh? No te creas tú que... ¿Cómo era la casa? Bueno, pues como os decía, era una antigua mansión victoriana que seguía precisamente los cánones de esa estética. Contaba con una apariencia obviamente señorial, tejado abohardillado típico de la época, 10 dormitorios, 3 cuartos de baño, unos 620 metros cuadrados divididos en 3 plantas. Las paredes eran de papel pintado, las clásicas molduras en los techos, chimeneas de mármol, y todo ello articulado pues por una espectacular escalera de madera maciza que hacía la delicia del observador más exigente, ¿no? Una maravilla para la época y para el día de hoy también, que hablaba muchísimo del estatus social de la casa y del estatus económico también, ¿no? Un pisito. Había sido construida en 1875 según el diseño del que sería su primer propietario, que era Sylvester Knowlton Pierce. Y bueno, este hombre era un adinerado fabricante de muebles de la zona, especializado en sillas y mecedoras. Pero fijaros hasta qué punto sería importante en la ciudad el sector y su posición también, la posición de Pierce, que la ciudad de Gardner llegó a conocerse como Chair City, la ciudad de las sillas, ¿no? En cuanto a la mansión, les proporcionó un mínimo de habitabilidad. Tanto Pierce como su esposa Susan y su hijo Frank se mudaron a la casa. Sin embargo, la tragedia les sacudiría pronto. Susan murió el 6 de enero del año siguiente, apenas unos meses antes de que fuese finalizada la construcción. 2 años tardaría Pierce en casarse de nuevo. En este caso con Ellen West, que era nada más y nada menos que 20 años más joven que él. Con ella tuvo dos hijos, que eran Stuart y Edward. Y bueno, pues cuando el magnate del mueble falleció en 1888 y a la edad de 68 años, pues fue Helen quien heredó la mansión para disgusto de Frank, evidentemente. Y entiendo que aquí es donde comienzan las desavenencias familiares. Bueno, era de esperar. Cuando Helen falleció, además, los tres hijos protagonizaron severas disputas respecto a la propiedad, no solamente de la mansión, sino también del negocio familiar. Pero bueno, la Gran Depresión acabó por ahogar el negocio y al final fue Edward, el más pequeño, el que tomó posesión del inmueble ya pues en el siglo XX, tal y como figura además en el censo de Gardner. De este modo, en 1940 figura él en la casa junto con su esposa Bessie, utilizándola como casa de huéspedes para tratar de recuperar la solvencia de la economía familiar. Para ello, pues no dudó en permitir borracheras y prostitución como si fueran lo más normal del mundo. Para 1966 se encargaron de ella los Stemmerman, que eran sobrinos de una de las mujeres que trabajaron para los Pierce. Además, esta familia siempre acogió bien a los Pierce en Massachusetts, ¿no? Ellos se aseguraron de que no fuese demolida y vendida por partes, pero nunca reportaron ningún tipo de incidente paranormal. No está claro que para entonces hubiera fenomenología en la casa, pero probablemente ni el señor ni la primera señora Pierce estuvieran demasiado de acuerdo en la elección de heredero que realizó la segunda esposa del magnate del mueble. Este podría ser el detonante quizás de los fenómenos que llevarían a afirmar que se trata de una de las casas más encantadas de Estados Unidos. Por otro lado, parece que la lista de invitados de la casa abarcó a pues expresidentes, actores y actrices, incluso como la propia Betty Davis, es decir, personajes ilustres. Además, aunque está por confirmar, también podría haber sido sede de reuniones para la Freemason Society. Continuamos, si queréis, avanzando por la historia del inmueble. De modo que hacia el año 2000 su propietaria sería Susan Casanova, para finalmente llegar a manos de los últimos propietarios conocidos en 2008, Edwin y Lillian. ¿Pero ellos sabían que estaba encantada la casa cuando la compraron o tenía algún tipo de información a este respecto o no? Pues no, pero una vez comprada, me temo que nuestros protagonistas no tardaron en escuchar rumores que afirmaban que la casa estaba encantada. Al principio, Edwin pensaba que no eran más que habladuría, ¿no? Hasta que tuvo lo que él mismo llama una experiencia que le cambió la vida. Las manifestaciones no se hicieron esperar. Pronto empezaron a escucharse voces en el sótano, portazos inexplicables a altas horas de la madrugada, objetos que se movían solos, plantas que se volcaban sin razón aparente, e incluso pasos y figuras misteriosas por los pasillos. Fijaros que el catálogo es extenso. El piano sonaba solo, se escuchaban raps, y sobre todo en la segunda planta, pisadas subiendo y bajando como la escalera, ¿no? Y además, una figura infantil y una criada que pues parecía muy ocupada, ¿no? De esa manera, el señor González narraba lo siguiente, y abramos comillas. Dice, vi un hombre aparecer a plena luz del día en lo que era mi oficina. Cuando lo miré, me estaba mirando pálido, con los ojos muy negros. No lo esperaba y comencé a temblar. Fijaros, se ha hablado incluso de muebles que se movían solos. Y incluso un rugido de disgusto que parece ser que podría ser del propio S.K. Pierce. Empujones, presencias. Hay investigaciones que afirman que estas entidades, además, podrían ser las más avanzadas de la historia en la investigación parapsicológica. Por eso te decimos, porque son apariciones completas, ¿no? Otras investigaciones se han cruzado también y aportan bastante información que nada tiene que ver con la imagen de la vida que teníamos de la familia. Por ejemplo, Eric Stanway trabajaba en un nuevo libro sobre esta casa, ¿no? Según el autor, Pierce habría perdido la propiedad de la mansión en una partida de cartas, aunque se le permitió residir en el sótano, lo cual explicaría los sonidos que hay en esa zona, ¿no? Detallará ese investigador hasta 7 fallecimientos en la casa. Según él, la mansión fue utilizada, como hemos dicho, como burdel por un tiempo, con lo cual confirma esa historia. Y en esa época se produjo el estrangulamiento de una prostituta en una de las habitaciones superiores, ¿no? Que es la que se llamaba el dormitorio rojo, que también fue la suite de Ellen Pierce originariamente, ¿no? Esto podría servir quizá de origen para las grabaciones realizadas, aunque todavía no ha salido a la luz ningún testigo documental al respecto. En total, haciendo resumen, se cree que están los fantasmas del señor Pierce, de Susan Pierce, de su hijo Edward y de una niñera llamada Matty Conwell. Y todos ellos parece que habrían sido vistos por varios testigos. También estaría David, que podría haber sido el estrangulador de la prostituta, además de la propia víctima, que había sido vista merodeando por los pasillos de la casa, Pedro. De todas formas, Ana, ha pasado más de un siglo de esta historia que tú nos estás contando, con lo cual entiendo que es complicado tirar del hilo en archivos municipales y demás para completar el puzzle de esta casa. Así que supongo que, de momento al menos, seguirá mezclándose leyenda con realidad, ¿no? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la transmisión oral va aderezando la historia, eso es inevitable. Podemos incluso encontrar en la red artículos que aseguran que en 1960 muere calcinado en una de las habitaciones un inmigrante finlandés llamado Jay Zimmerman, sin que el fuego llegue a propagarse. Se abre la puerta a teorías sobre combustión espontánea, incluso. Sin embargo, hay una investigadora que se llama Katrina Gagnon, que recogió ciertos documentos para Paranormal Reactions que parecían arrojar algo de luz al respecto. Efectivamente, falleció en una de las habitaciones un finlandés, pero se llamaba Eino Saari. Y efectivamente sí que es cierto que murió calcinado y por inhalación de humo, tal y como figura en el certificado de defunción que se emitió en el Henry Hayward Memorial Hospital de Gardner, ¿no? Lo que pasa es que no tiene nada que ver con el Zimmerman, que fue uno de los propietarios, según la misma investigación. Sea como fuere, queda mucho todavía por descubrir en este caso. Lillian y Edwin, por supuesto, decidieron mudarse y renunciar a su sueño, que habían tocado con la punta de los dedos, por lo menos de momento. Pusieron el inmueble a la venta y hacia 2015 el precio de venta estaba rondando los $329,000. Se adjudicó y comenzaron a correr rumores en la zona que hablaban sobre si no sería buena idea organizar tours, ofrecer estancias pintorescas allí en la casa. Una cosa que está muy, muy de moda hoy, venderla como reclamo de terror. ¿Cuál es la situación de la casa de hoy? ¿Se ha reciclado, como por ejemplo la plantación Myrtle de la que hablaste el otro día, para eso, para convertirla en una atracción turística para los amantes del misterio? Bueno, pues a día de hoy, efectivamente, la casa tiene incluso perfil de Facebook. Bueno. En ese perfil se está detallando paso a paso el proceso de remodelación. Se han hecho incluso votaciones respecto a los colores para el papel de la pared de ciertas zonas. Y cada estancia rehabilitada pues acaba mereciendo un post con fotografías del proceso. Se ha respetado además la versión de Gagnon sobre el turista finlandés y se ha llamado al lugar del incendio la suite de Eino Saari. Hay muchísimas fotografías, las puede buscar nuestros oyentes sin ningún problema, y muestran estas fotos el antes, en 2015, y el estado tras la renovación. A mí particularmente me chifla. O sea, es una preciosidad como la están dejando. Los nuevos propietarios han aprovechado todos los muebles que estaban en la casa cuando la compraron. Y entonces, a ver, para mí eso tiene un valor añadido, teniendo en cuenta que efectivamente su idea parece ser abrirla al público. ¿Y cuáles son sus propietarios actualmente? Bueno, pues se trata de Rocco y Allison, a través de una empresa llamada Dark Carnival, que también son administradores de la página de Facebook, y de hecho, en la web, como información, se indica estancias, tours históricos sobre fantasmas, eventos especiales e investigaciones paranormales, en una de las casas encantadas más activas de América. Creo que la intención es claro. Es clara. Una curiosidad, y con esto fíjate que ya podemos terminar. Parece ser que a primeros de julio pasó una cosa muy curiosa, y es que el contratista que estaba llevando a cabo la renovación desapareció con el dinero que le habían pagado, que no era poco, era una suculenta suma, por cierto, y se marchó sin dejar rastro. Parece ser que los propietarios emprendieron acciones legales al respecto, pero a mí no me digáis que no da que pensar el hecho de que el contratista no quiera saber absolutamente nada de la casa ni de sus nuevos propietarios con lo que mueve una obra, Pedro. Bueno, también te digo que eso es muy normal aquí en España sin casas encantadas. Más de uno se ha alargado con el dinero y es un misterio, ¿sabes dónde está ahora mismo? Sí, así es. La verdad que sí. Y mira, hablando de esos misterios de la gente que se va, te despido ya hasta la semana que viene a ver dónde nos vas a llevar, a qué casa encantada, que visto lo visto, que se están haciendo todas hoteles y atracciones, vamos a tener que estar de un lado para otro si queremos verlas todas. Pues, válgame la broma, nos vamos a ir donde se fue Curro, porque nos vamos a ir ahora con nuestro compañero Juan Gómez, que nos va a llevar a las Barbados, al Caribe, y nos va a hablar de los ataúdes de las Barbados. Así que vamos a ir con Juan y te despedimos a ti hasta la semana que viene, Ana. Fenomenal. Hasta la próxima, Pedro. Buenas noches. Un saludo. Y esta noche nos acompaña, nos visita aquí en su programa, pues Juan Gómez, nuestro cántabro preferido, el autor de Las Cuevas y sus Misterios, con la editorial Luciérnaga, una obra magnífica, pero que hoy no nos va a hablar de las cuevas, que por cierto está en su libro, sino que directamente vamos a hablar también de casas y casos encantadas. En este caso, él nos quiere llevar a hablar de la cripta de los ataúdes deslizantes, porque en un panteón familiar, una edificación sólida construida con grandes bloques de coral unidos con cemento, se encuentran los ataúdes de Thomasina Goddard y Demi Ann Mary Chase, enterrada pues en 1807 y 1808 respectivamente. La pesada losa que cubre la tumba familiar, de 2x4 metros, está semienterrada a la entrada del Campo Santo y es retirada con gran trabajo por el personal debido a su considerable peso. Y el ataúd es entrado posteriormente en su interior. Las tinieblas son cerradísimas allí dentro y cuando los sepultureros encienden sus quinqués, se encuentran con una visión aterradora. El ataúd de Mary Ann había sido movido hacia un rincón y el de la señora Goddard se encontraba ahora pegado contra la pared opuesta de la entrada. Los enterradores y familiares asistentes no daban crédito a sus ojos y la tumba es de nuevo cerrada con gran dificultad, no sin antes haber depositado en el suelo el ataúd de Dorcas Chase y puestos de nuevo en su sitio los otros dos. El fenómeno se produjo en tantas ocasiones que causó un enorme impacto y revuelo en toda la isla. Unos extraños sucesos que a día de hoy aún se recuerda. Y de ello nos habla Juan. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un verdadero placer y un honor, como siempre. Vaya donde me vas a llevar esta noche. Sabes que es uno de mis casos favoritos, ¿no? Pues ya lo sé, sobre todo teniendo en cuenta que las cuestiones que tienen que ver con lugares ya, por ejemplo, abandonados como el que vamos a tratar hoy, además alejados, que son muy desconocidos, pero que obviamente tú que estás en el mundo del misterio como yo, pues conocemos, pues nos encantan y lo disfrutamos un montón. Oye, ¿cómo comienza esta historia de la cripta, Juan? Pues comienza precisamente a principios del siglo XIX, estamos hablando en el año 1807-1808, en el cementerio de Barbados, en las famosas islas donde seguramente quizá a nuestros oyentes les suene más porque es donde nació Rihanna, la famosa cantante. Pero allí, aparte de tener esta cantante tan conocida en el mundo, también se encuentra su cementerio y una cripta, la cripta que fue comprada por una familia, la familia Chase, precisamente para allí a lo largo del tiempo y de las décadas ir sumando pues cada uno de los difuntos de esa familia a lo largo del tiempo. Esta básicamente es el comienzo y la historia de algo realmente alucinante que podría tener su unión con eso que denominamos lugares encantados, incluso alguien diría que malditos por los sucesos que allí se encuentran, ¿no? Sucesos que tú has resumido brevemente en esa introducción y que desde luego a día de hoy todavía se recuerdan. ¿Qué es lo que ocurre en el interior de esa cripta o lo que ocurría en el interior de esa cripta? Es un auténtico misterio. Es curioso porque de alguna u otra forma cuando uno bajaba allí se encontraba movidos aquellos ataúdes que desde luego sorprendía, pero ¿ocurría cada vez que abrían la cripta o era solamente de forma esporádica? era prácticamente cada vez que abrían la cripta. Todo comienza, como decías, con el la muerte de Marian Chase. Ella es enterrada en ese lugar y ahí simplemente dejan la tumba. El problema vendría, bueno, pues un tiempo más tarde, sobre todo el 9 de agosto de 1812, cuando Thomas Chase, que muere también, y es llevado su cuerpo a ese mismo panteón. En esa ocasión entran los sepultureros, retiran esa enorme losa que tú has descrito muy bien, de 4 metros por 2, y cuando la abren, precisamente, lo que se encuentran es la visión de todos los ataúdes que habían sido dispuestos de manera muy ordenada en las anteriores ocasiones en donde se había enterrado algún miembro de esa familia, en diferentes lugares. Algunos incluso se habían desplazado lateralmente, otros estaban al fondo de ese mismo lugar, y en alguna otra disposición de estos ataúdes incluso se encontró a uno de ellos casi elevado encima de otro, ¿no? Algo realmente inexplicable que los sepultureros no daban crédito, ni tampoco los familiares que estaban allí. Fíjate, tiempo más tarde, ya hablamos en el año 1816, estamos hablando de prácticamente una década después del primer enterramiento, la losa de nuevo fue retirada para enterrar a un niño, en esta ocasión el pequeño Samuel Webster Ames, y los ataúdes, cuando se abre la losa, vuelven de nuevo a encontrarse totalmente desordenados, como en las ocasiones anteriores. Tanto es así que empezaron a buscar, evidentemente, cuál podría haber sido la causa, lo que realmente podía haber producido que tal suceso allí ocurría, ¿no? Se llegó a acusar a los negros de la localidad, es decir, a los nativos, pensando que quizás estos por envidias entraran en la cripta, lo desordenaran y quisieran hacer algún tipo de broma macabra al respecto. El caso es que todo esto parece que continúa en el tiempo y se van reproduciendo estos mismos sucesos, y llegado incluso el año, fíjate, 1820 y 1819, ambos incluidos, en donde Thomasina Clerk muere y en donde Nathan Lucas también muere, y se abre de nuevo esa cripta. Bueno, imagínate lo que ya este suceso estaba produciendo en la comunidad, porque lógicamente ya cada vez que se abría la cripta se había corrido la voz de que todos esos ataúdes estaban desplazados de manera misteriosa. Y hay que decir una cosa, algunos de estos ataúdes, José Manuel, eran de plomo, pesaban más de 250 kilos, es decir, tenían que haber sido desplazados bien por una fuerza enorme, o si estamos hablando de personas que se adentraban en ese lugar, por varias personas, ¿no? Todo para un fin que desconocemos, un fin que a día de hoy es un misterio. ¿Qué medidas se tomaron para intentar descubrir, bueno, quién movía aquellos ataúdes o qué misterio encerraba? Bueno, lo primero es que las propias autoridades del cementerio, los propios sepultureros, incluso el propio vizconde de la localidad, se acercaron y dieron la orden expresa de asegurar que no había ningún solo rincón por donde pudiera quizá haber entrado una persona, incluido el suelo. Se llegó a tal punto que, por ejemplo, se echó arena alrededor de los ataúdes para ver si en la siguiente ocasión en donde fuera abierto quizá habría algún tipo de huella por alguien que hubiera podido entrar. Pero es más, también dejaron objetos de valor. ¿Para qué? Para que si se tratara de algún tipo de robo, pues quizá, o algún tipo de broma, quizá alguien decidiera llevarse esos objetos. Pero para más inri en este aspecto, se selló completamente esa losa de 4 metros por 2 y se le impuso un sello oficial de la propia gobernación de Barbados, para hacer así como una especie de precisamente de lacre, ¿no? De zona que si se rompía, pues se hubiera sabido que alguien hubiera entrado precisamente a través de esta losa. El problema vino, ya imagínate la expectación, tiempo más tarde, cuando vuelven a enterrar a otro miembro de esa familia, imagínate, porque miles de personas se acercaron a la cripta de los Chase para ver si realmente estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Y ocurre precisamente en el 18 de abril de 1820. Se abre el sello, ven que está completamente intacto, nadie ha roto la losa, la separan del suelo, bajan las pequeñas escaleras que accede al lugar donde ya había más aproximadamente unos 6 ya ataúdes, como digo, algunos de plomo, y cuando entran todas las autoridades, los sepultureros, familiares y algún curioso, descubren que corrido de su lugar. Incluso alguno de ellos, uno de los ataúdes, había sido desplazado con tanta fuerza en el interior de esa cripta hacia una pared que había producido daños en la misma pared. Lo que ocurre es que no había huellas en la arena, los objetos seguían manteniéndose en su lugar, aquellos de valor que habían depositado a modo de cebo, y el misterio aún permanecía. Se intentó indagar sobre todo en las paredes, en el propio suelo, alguien tenía que haber entrado por fuerza, pero el caso es que ni autoridades, ni curiosos, ni familiares dieron con la clave de por qué esos ataúdes se habían movido, se habían girado, como digo, algunos habían impactado contra las paredes de esa misma cripta, y esto sucedió en un momento en donde obviamente produjo un gran, prácticamente que temor y terror en aquellos que entraron ese 18 de abril de 1820 para descubrir qué, con perdón, narices había ocurrido ahí dentro. Compañero, ¿qué queda de aquello hoy día? Bueno, pues tras estos sucesos, la familia lo que decidió fue inmediatamente retirar todos esos ataúdes. Decidieron que ese lugar, casi como una especie de maldición, no sabían, había algún tipo de fenomenología extraña que desde luego quizás asociamos a las casas encantadas, pero en este caso se producía en una cripta y en la isla de Barbados. La familia decide retirar los ataúdes, deciden además enterrarlos en un lugar secreto, es decir, a día de hoy no se sabe dónde están esos ataúdes enterrados, y deciden abandonar el lugar. Lo que sí es cierto es que esa cripta a día de hoy existe, es casi como un reclamo turístico para el misterio, y lo más increíble, uno puede adentrarse en ella, ya que esa pesada losa de 4 metros por 2 ya ha desaparecido, uno puede entrar en su interior y, según cuentan, puedes incluso pasar la noche. Pues era este maravilloso lugar al que nuestro compañero Juan Gómez nos ha querido llevar a conocer, y con el que hemos casi visitado y nos hemos sumergido en la atmósfera que nos ha creado. Juan, compañero, muchísimas gracias por tu participación en este tu programa, y como siempre te seguimos escuchando, a la vez que te deseamos todos los éxitos con esas cuevas y sus misterios para la editorial Luciérnaga. Pues muchas gracias, como siempre, un verdadero placer, y seguimos en el pie del camino, al pie del misterio, y descubriendo estas historias tan alucinantes que nos hacen soñar con que otra realidad, ¿verdad, buen amigo José Manuel?, puede existir. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Llevamos toda la noche escuchando historias de casas encantadas, de apariciones, de gritos, de alaridos, pero vamos a poner un toque racional. Vamos a ver el tema de las casas encantadas de un plano de vista psicológico con nuestra compañera Laura Álvarez. Buenas noches, Ana. Hola, Pedro. Laura. Buenas noches, Pedro. ¿Son las apariciones fantasmales un producto de la imaginación? Creo que hay una línea de investigación de los 60... que son capaces de explicar por qué determinados edificios parecen encantados. Efectivamente, eso es lo que, ese es el enfoque que le voy a dar yo esta noche, después de todo lo escuchado por nuestros compañeros, pero me gustaría darle un enfoque científico. Seguramente, Pedro, tú, si te pregunto, ¿habrás visto alguna vez un fantasma? Pues por suerte, por desgracia, sí, y más de una vez. Sí. Vamos, una vez te digo que fue por desgracia porque estaba solo en un sitio y me faltaron piernas para correr. O sea, ese día fue por desgracia. Bueno, pues efectivamente todos sabemos y hemos oído hablar alguna vez sobre los fantasmas, aunque pocos hemos visto alguno, en tu caso me estás diciendo que sí, más de una vez, pero seguramente muchos de nosotros, porque así pasa, si hubiésemos experimentado alguna vez una visión de este tipo, no lo admitiríamos, por una mezcla de miedo a que los demás nos tomen por unos crédulos e incertidumbre ante lo que realmente hemos experimentado. Esto suele ocurrir. En tu caso no es así, lo has dicho claramente, pero... No, y varios del equipo, aunque... Claro, sí, por es cierto que te pueden tirar de loco, pero es que aquí en este equipo hay más de un loco. O sea, que con lo no, cual, no, pero... Tampoco tenemos ya mucho miedo que nos digan que estamos un poco mal de la cabeza. Pero que habitualmente hay mucha gente, efectivamente, que es así. En nuestro programa, no. Pero bueno, en cualquier caso no deberíamos tener miedo de haber perdido la cabeza si en algún momento de nuestras vidas sentimos pues una especie de escalofrío en la espalda al entrar en una habitación o percibimos una extraña figura sentarse a nuestro lado. Porque aunque la cultura nos empuje a pensar que se trata de un fantasma, existen otros fenómenos de los que apenas somos conscientes que explican la aparición de dichas presencias en entornos determinados. Para ello, voy a profundizar más en la investigación de tres científicos, tres hombres cuyo nombre recoge un artículo publicado en Cracker, que es una revista que trata de explicar de una manera científica los avistamientos de fantasmas. Y estos tres científicos son Vladimir Gabriel, Vic Tandy y Richard Lohr, que se enfrentaron con lo desconocido y terminaron por toparse con lo extraño. Sí, porque además creo que nos vas a hablar de algo que se llama como el enigma del estómago revuelto. Efectivamente, así digamos que un poco lo señaló Gabriel. Voy a exponer estos tres misteriosos experimentos de estos científicos y que lograron explicar por qué vemos fantasmas. Por cronología empiezo por Gabriel, por justamente lo que tú acabas de comentar. Uh-huh. Y Gabriel fue uno de los grandes investigadores de los infrasonidos, es decir, de las ondas acústicas cuya frecuencia se encuentra por debajo del espectro audible del oído humano, que son unos 20 hercios, durante los años 60, ¿vale? Que es cuando él investiga todo esto. Gabriel era director del Departamento de Electroacústica y Automatización del Centro de Investigación Francés. Y un día encontró con que sus compañeros y él experimentaron náuseas e incluso uno de ellos empezó a sangrar por el oído sin haber sufrido ningún accidente. Gabriel se dio cuenta de este malestar físico podía deberse a la vibración de algunas de las tuberías con las que trabajaban, que oscilaban a razón de unas 7 veces por segundo, por lo que empezó a ir cada vez más lejos hasta identificar la clase de frecuencia que causaba espasmos intestinales. Las tuberías se convertían en el laboratorio en una especie de lenguas en una boca, que era todo el edificio en el que los científicos llevaban a cabo sus experimentos y que funcionaba como una caja de resonancia. Uh-huh. La clave se encontraba en que un sonido inaudible y direccional en cierta frecuencia, al actuar directamente en el cuerpo, podía provocar una fricción intensa entre los órganos internos, lo que resultaba en una grave irritación de las terminaciones nerviosas. Era una cosa que no lo escuchemos y otra cosa que el sonido no esté ahí. Efectivamente, exacto. De lo que no cabe duda es que justamente lo que estás diciendo, que determinados infrasonidos pueden ocasionar una larga serie de respuestas en nuestro organismo, de las que no nos damos cuenta, y que abarcan desde el mal cuerpo hasta el miedo, escalofríos o nerviosismo, o en un sentido más general, que algo extraño está ocurriendo, sin que sepamos muy bien por qué. El típico a veces que te dicen, tú no estás escuchando un pitido, ese te está metiendo en la cabeza, y yo no escucho nada. Exacto. Y tú tienes el pitido que te hace un dolor de cabeza. Sí, sencillamente, exacto, como si se te fuera la cabeza. Uh-huh. A mí me ha pasado en más de una ocasión de entrar en un sitio y no sé por qué, es como si me estuviera viendo a mí enfrente una despersonalización y se te va la cabeza y no sabes por qué. O incluso en muchos casos también de investigaciones porque las conexiones eléctricas, la electricidad de la casa está mal y tú lo que tienes es un dolor de cabeza brutal, pero es porque eso, porque hay un fallo en la, claro, en la corriente eléctrica. Vamos, si quieres, a saltar a los 80, uh-huh, a Vic Tandy. Exacto. Pues Vic Tandy trabajaba en un laboratorio farmacéutico. Y un buen día descubrió que algo peculiar estaba ocurriendo en la habitación en la que se encontraba. Según sus propias palabras, estaba sudando, pero tenía frío. Y el sentimiento de depresión era evidente, pero también había algo más. Él explicó que era como si hubiese alguien más en la habitación. Por el rabillo del ojo, Tandy percibió una presencia, pero cuando giró la cabeza para verla de frente, esta se fumó. Como buen científico, pues Tandy descartó la posibilidad de que esa presencia en la estancia tuviese un origen sobrenatural y empezó a preguntarse por las posibles causas de la aparición. Al fin y al cabo, no solamente él había sentido estas cosas extrañas, sino que otros compañeros manifestaban una sensación de desesperación, de pérdida y malestar al penetrar en él, así como haber presenciado alguna que otra visión. Por lo tanto, el origen de la aparición no se encontraba en el propio Tandy, sino fuera de él. Pronto se dio cuenta de que no era el edificio entero lo que parecía embrujado, sino una parte, una sección del mismo, en la que los objetos metálicos vibraban al contacto con la superficie. algo que descubrió casualmente mientras sacaba brillo a su florete, porque Tandy era un gran aficionado a la esgrima. Esto es curioso porque también es verdad que en todas las casas encantadas, lo hemos visto además en todos los compañeros que han ido, o el sótano es lo que tiene más actividad. Efectivamente, o una casa, parte de o la casa. Casa de encantada, o la habitación resulta que estrangularon a alguien, o donde vivían los padres del niño que se murió en el accidente de tráfico este cuando fue atropellado. Es decir, que siempre son partes son de la casa. Son sesiones de la casa, donde, no aunque todas. Todo sí es verdad que hay manifestaciones, hay en algunos lugares donde esas manifestaciones son más grandes. Efectivamente. Entonces, al igual que ocurría con el laboratorio de Gabriel, dicho edificio funcionaba como la caja de resonancia de una vibración de 18,9 hercios. Pues bien, el causante de dicha vibración de los sentimientos negativos y de las visitas poco amistosas era nada menos que un extractor de aire. O sea, en este caso, ya ves, Pedro, de lo que estamos hablando, pues era un extractor de aire cuyo movimiento producía una vibración que a su vez rebotaba en las paredes hasta ampliarlo a una frecuencia de 18,9 hercios. En otras palabras, se trataba de un ultrasonido cuyo área de influencia tenía su origen en el escritorio del propio Tandy, justo donde había percibido la extraña presencia. Pero, ¿cómo puede un ultrasonido afectar nuestra visión? Pues según sugieren los investigadores y el propio Tandy, en un artículo publicado en una revista científica, pues estos sonidos pueden producir pequeños defectos en la visión debido a la vibración ocular, como percibir movimiento en objetos estáticos. Volvemos otra vez a esta vibración, en este caso ocular. Pues bien, Tandy prosiguió sus investigaciones el año 2000 en una cercana abadía de Coventry que durante años había sido considerada encantada. Y las conclusiones fueron las mismas. Al igual que ocurría con su laboratorio o el de Gabriel, dicho edificio funcionaba como la caja de resonancia de una vibración de 18,9 hercios. ¿Vale? O sea que una investigación más y dieron los mismos resultados. Pero bueno, los que desconfíen de Tandy y de Gabriel pueden echar un vistazo a la investigación de Richard Lord, del Laboratorio Nacional de Física de Inglaterra. Ellos, bueno, Lord y sus compañeros llevaron a cabo una investigación y en ella los físicos reprodujeron varias canciones en directo, algunas de las cuales eran acompañadas por infrasonidos. Esto lo hicieron en una sala de conciertos de Londres. Y pidieron a los presentes que describieran sus sensaciones. Los temas reproducidos junto a estas vibraciones dieron lugar a un 22% más de sentimientos de tristeza, de escalofríos, de miedo o intranquilidad, a pesar de que los participantes no conocían el objetivo del experimento. El sonido fue generado cerrando el círculo abierto por Gabriel por una gigantesca tubería de 7 metros de longitud. Como explicó Richard Wiseman, psicólogo de la Universidad de Hertfordshire y coautor de algunos de los estudios de Tandy, algunos científicos han sugerido que estos niveles de sonido pueden estar presentes en algunas supuestas casas encantadas y provocan que la gente experimente sensaciones extrañas que atribuyen a un fantasma. A veces, estas vibraciones pueden ser consecuencia de ciertos edificios y dispositivos realizados por el hombre, como en la fábrica o las tuberías o los instrumentos musicales, como hemos visto, y que realmente, como un órgano de iglesia, generan sonidos oscilantes y prolongados. Y en otras ocasiones encuentra su origen en fenómenos naturales como los terremotos, los volcanes o los tsunamis. Me recuerda mucho todo lo que estás contando a las teorías de la publicidad subliminal. El tema de que te meten una idea en tu cabeza para eso. Para, de una manera. Para una marca para claro. Que tú quieras comprar o quieras consumir. Es curioso que es algo que está en tu cerebro y tú no te das cuenta que está entrando en tu cerebro. Exacto, pero aquí además lo que estamos hablando de las vibraciones, fíjate que en esto que te comentaba de temas de fenómenos naturales como terremotos, ¿cuántas veces hemos escuchado y hemos visto que los animales en una granja o en donde sea han percibido algo y hemos dicho el instinto animal, algo, son los primeros que se dan cuenta, son unas vibraciones que para el oído humano es inaudible. Es imperceptible, sin embargo para ellos sí. Exactamente. Bueno, pues tras estos resultados se han hecho más experimentos científicos. Me voy a basar ya en uno último, que es el más importante experimento científico en casas embrujadas. Fue llevado a cabo por investigadores del Golgi's College de Londres y el arquitecto Usman Haig, que diseñaron una habitación artificialmente embrujada. ¿Qué te suena esto, Pedro? Me suena que han creado una casa encantada. O sea, pues, directamente lo que han hecho es crear una casa encantada. Pues efectivamente, en este caso fue una habitación y vamos a ver qué es lo que hicieron y cuáles fueron los resultados. Pues el estudio estuvo inspirado en justamente en los estudios anteriores que hemos hablado, ¿vale? De Gavro y de Tandy, uh-huh. que indicaban que se habían tenido experiencias paranormales en lugares con ondas de infrasonidos por debajo del nivel del oído humano. Persiguiendo este objetivo, construyeron una tienda blanca en la sala de una casa de Londres con bocinas ocultas. Los altavoces enviaban ondas de infrasonido con medidas de una supuesta catedral embrujada y otras producían una frecuencia electromagnética utilizada en el laboratorio para estimular la sensación de lo paranormal. Cada zona de la sala fue bombardeada por distintas medidas y hasta algunas zonas estuvieron libres de campo. O sea que no en todas las partes de esta habitación que se hizo de manera artificial tenían puesto algo para que influyera, ¿vale? El experimento realmente se realizó en 2006 con 79 estudiantes, amigos del arquitecto Haig y otros voluntarios. Después de pasar menos de una hora en la habitación, tres cuartas partes afirmaron haber tenido más de tres sensaciones raras como mareos, hormigueo, presencias extrañas, recuerdos, y el 6% dijo no haber sentido nada. Sin embargo, las sensaciones descritas no tenían nada que ver con dónde se encontraban en el cuarto. Todo era sugestión. La gente sencillamente creyó que iba a suceder algo extraño y lo sintió. Con lo cual, posiblemente muchos de los casos que nos estamos encontrando... Bueno, de hecho, siempre decimos que cuando se entra en una investigación hay que entrar con un punto de vista racional, con un punto de vista científico. Exacto. Es decir, partir de esto no está encantado, aquí no pasa absolutamente nada, simplemente es la psicología de la persona o algo, llámese tuberías, llámese infrasonidos, como tú dices, partiendo de ahí, ir descartando todo lo físicamente posible para que si te queda algún tipo de duda, decir, pues aquí pasa algo, que sí que no se puede explicar. Efectivamente. De no hecho, partir del otro. Hombre. Claro, claro. Porque lo otro, bueno, sí, habrá indudablemente muchísimas personas que piensen en lo paranormal, que de hecho hay cosas que no se pueden explicar. Es que es cierto. O sea, que... Tengo un par de cosas que a día de hoy, con las leyes físicas que hay, yo no puedo explicar. Sí, pero, ojalá me lo explicara alguien y me diera una explicación para eso. Pero que a mí me pasa exactamente igual, Pedro. Yo sí quería dar un enfoque científico, pero me gustaría aclarar que lo expuesto no es una opinión personal, sino la explicación científica a hechos que ocurren en determinados lugares, porque realmente la ciencia aún no ha sido capaz de explicar la existencia de otro tipo de fantasma, aunque existen casos en los que una vez hecha la investigación, pues no se le encuentra una explicación física o científica. Pues de esos casos son los que nos gusta hablar a nosotros, porque hay que descartar evidentemente todos los casos, pues que de alguna forma se le puede dar una explicación a lo irracional que nos dicen que está pasando. Pues Laura, muchas gracias por poner ese punto racional a esta irracionalidad que muchas veces lleva al mundo del misterio y esta locura que nos encanta, porque siempre es bueno tener eso, un punto de vista distinto. Un enfoque distinto. Aunque después cada uno tengamos nuestras propias opiniones. Evidentemente, pero... porque yo, mientras que tú hablabas, yo estaba pensando en ciertas cosas que me han pasado, que tú, ¿cómo lo puedo explicar? Claro. Y ya para terminar, pues nos vamos a ir con todo un clásico del mundo de las casas encantadas, como es la mansión Winchester, de la que nos habla nuestro compañero Héctor Montoya. Dar las gracias a todos ustedes y también darle las gracias a nuestra compañera Susana Villalobos, que por motivos del directo pues no ha podido entrar con nosotros, pero que le mandamos un saludo. Muchas gracias y les dejamos, como digo, con la casa Winchester. Buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y en este programa, en este programa especial de Casas Encantadas, pues no podía faltar un amigo, no podía faltar también un magnífico colaborador de Voces del Misterio, e indudablemente hablarnos quizás de la Casa Encantada por antonomasia, de la Casa Encantada que tiene fama mundial y mucho más a raíz de esa película que era La Mansión de los Winchester, o Winchester, y que ha dado, bueno, ha dado lugar a reverdecer la popularidad de este inmueble, de este casi semipalacete que nos vamos a encontrar en San José, en Estados Unidos, y que hoy día es toda una referencia cuando hablamos de este tema. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Encantado de estar aquí de nuevo. Digo bien, ¿no? La Mansión de los Winchester, aparte que es un placer tenerte aquí en tu casa, en Voces del Misterio, la Mansión de los Winchester es toda una institución, permítaseme el símil, cuando hablamos de casas encantadas, ¿verdad? Es una institución y mucho más por la leyenda, ¿no?, que se ha divulgado de ella y por la película reciente, ¿no?, como decías, pero sobre todo por la leyenda que se ha intentado, proliferar, ¿no?, a su alrededor. Como veremos hoy, sí, aunque ya lo habréis hablado muchas veces, ¿no?, la historia de la Mansión Winchester tiene espíritus, leyendas, pero sobre todo mucho también querer inflar el misterio alrededor de una mansión que tiene misterio, porque tiene misterio. Ahora hablaremos de la infancia, sobre todo de la educación de Sarah Winchester, pero bueno, quizás no es tan misterioso como en algunos sitios la han intentado decorar, ¿no? Comenzamos la historia por el principio, Héctor. ¿Cuándo comienza lo que es la construcción, lo que es la edificación de esta mansión Winchester? Y un poco, ¿por qué se dice que está maldita? Bueno, vamos a ver. La historia real, en principio, lo que sabemos es que cuando fallece el marido de Sarah Winchester por tuberculosis en el año 81, y con una hija que también murió por una enfermedad infantil, por una desnutrición extrema, con 15 años apenas, pues empieza, digamos, la leyenda, ¿no? O sea, ahí es cuando Sarah se queda sola, una mujer soltera en aquella época, a finales del siglo XIX, se piensa en mudar a otra localidad. Compra una mansión en New Haven, y en New Haven donde residía, compra una mansión donde tú decías, una mansión, una granja, y ahí empieza a edificar sin arquitecto, por cierto, una mansión, ¿no? Y cuando empieza, digamos, el mito, ¿no? Esa mansión que pronto la llamarían Winchester de Mystery House, Winchester, la mansión del misterio, ¿no? Es curioso porque, entre otros, muchos han pasado por allí, muchos han querido hacer incluso investigaciones, pero sin embargo, todo parece que parte del, bueno, el maleficio que tendría William Winchester, que este apellido seguramente le sonará a nuestros oyentes porque era el famoso constructor de los rifles del salvaje oeste, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, que era familiar, evidentemente, el esposo de Sarah Winchester era el tesorero de la compañía, ¿no? De esa compañía que había acabado, bueno, según podemos leer por ahí, son ciertas estadísticas, pues la marca Winchester habría acabado con 8 millones de vidas, indirectamente, ¿no? Entonces, la leyenda surge de que se cuenta que Sara era creyente en el espiritismo, cosa que veremos que no era tan así, pero bueno, se dice que Sara era muy creyente en el espiritismo, y que la muerte y de esos fantasmas, esos espíritus, digamos que de alguna manera la asediaban, ¿no? O eso se dice que se llegó a creer tras una supuesta visita a una medium de Boston, a Dan Combs, medium que le habría dicho en una sesión que debido a esa gran cantidad de personas tenía que construir una una casa en California, se construyó una casa donde pudieran estar esos espíritus en paz y no enfadados, como supuestamente se había dicho que estarían tras fallecer por un tiro de una escopeta que, por una parte, mataría a millones de personas, pero también dio millones de dólares a esa familia Winchester. La familia Winchester, que a partir de ese momento, de esas, bueno, de esas víctimas que se habría cobrado, a raíz también de esa creencia que tenía Sarah Winchester, comienzan a edificar en esa extensión de terreno que comentabas anteriormente, en San José, en Estados Unidos, al sur, esa casa, una casa que además está en el Valle de Santa Clara, que está construida en, bueno, es una mezcla de estilos, pero realmente se trata de estilo victoriano. Y a partir de entonces, ¿por qué nunca se para esas obras? ¿Por qué siempre estaba en un continuo edificar, en un continuo construir? ¿Y por qué lo anárquico de escaleras que no van a ningún lado o ventanas que dan a un pasillo, por ejemplo? Bueno, esas son las, digamos, la parte más bonita para mí de la historia de esta mansión, ¿no? Por una parte, bueno, está evidentemente la explicación que se da, sobre todo también por la compañía que ahora explota la mansión, que es un museo visitable, que explota esa leyenda de la mansión, ¿no? Pero para mí esa es la parte bonita, ¿no? Realmente es una casa muy, digamos, misteriosa en el aspecto de lo que tú dices. Hay escaleras que dan a puertas que no dan a ninguna parte, mucha simbología, hay frases de Shakespeare con mensajes encriptados en las vidrieras, por cierto, que se encargaron a muchas de ellas a la compañía Tiffany, o sea, incluso diseñadas algunas por Sarah Winchester, la compañía Tiffany, que barata, como sabemos, no era la compañía de los diamantes, pues fue la que hizo muchas de las vidrieras de la casa. ¿Y por qué nunca se terminó? Porque, en primer lugar, cabe destacar que debido al no haber arquitectos en un primer momento, sobre todo para realizar la obra, y ser Sarah Winchester la encargada de realizar, digamos, esa planificación, ¿no? Ella quería completarla cada vez más. Pero aparte de eso, también hay que tener en cuenta que esa casa, tras el famoso terremoto de California, se destruyeron varias plantas, se reconstruyeron, pero no se pudo, digamos, reconstruir todas las plantas que tenía, porque evidentemente quedó dañado aún a pesar de tener ya en esa época lo que se denomina un suelo flotante, que era una tecnología que permitía que la casa, tras ese terremoto, no se cayera directamente, sino que pendulara un poco y pudiera resistir el terremoto que se llevó muchas vidas en aquel año, y que en 1906 en San Francisco, por si la gente no recuerda, pues digamos que esa base flotante impidió que muchas partes de la casa se destruyan completamente, y sin embargo la casa resistió. Pero esas fueron dos partes, ¿no? La parte de que realmente no era una casa planificada desde un momento cero por un arquitecto, sino por Sarah Winchester, ahora veremos con qué motivos, y otra segunda parte, porque tras el incidente del terremoto de San Francisco de principio del siglo pasado, pues quedó muy, digamos, muy derrumbada, y de los 7 pisos que tenía en origen, hoy solo se conservan 4. Entonces, bueno, pero ahí está. ¿De dónde viene esa destrucción, Héctor? ¿La destrucción? Sí. Sí, como te decía, de ese terremoto. Ese terremoto, ¿verdad? El primer siglo, sí. Uh-huh. Seguimos caminando por la historia de la mansión. ¿Tú crees de verdad que Sarah Winchester pues creía en todos esos demonios, en todos esos espíritus que teóricamente habitaban en aquel lugar? Bueno, vamos a ver, por un lado, es imposible saber lo que pensaba Sarah Winchester, porque todo lo que digamos ahora es a posteriori, ¿no? Pero lo que es, no me parecería la explicación más racional, ¿no? Entonces, yo creo que Sharon Winchester, o estoy casi convencido que Sharon Winchester no creía que esos espíritus que le habían dado 20 millones de dólares de la época, ¿no? Casi 20.000 euros al día de la actualidad, pues no creo que los fallecidos le materializaran mucho, ¿no? Lo cierto es que a donde se trasladó, también está cerca de parte de su familia y hay una razón, ¿no? Que mucha gente dice que huía de los fantasmas y demás, bueno, o que intentaba construir una mansión para los fantasmas. Eso no parece, o menos, más allá de los tabloides sensacionalistas de la época que te hablan de su encuentro con Adam Cohn y con la medium que te decía antes. Ajá. Y demás, pues no tiene mucho visos de ser real, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? De momento. Lo que sí es cierto es que Sarah Winchester sí que tuvo una educación muy cercana, tanto por sus familiares como por los lugares en los que estudió, a la francmasonería, a la simbología, y estuvo siempre muy, si se estudia el personaje como históricamente, ves mucha cercanía a la encriptación, al intentar dejar esos misterios, esas frases con otro significado, para intentar que la gente consiguiera saber qué quería decir, y así ir consiguiendo grados como la masonería de conocimiento, ¿no? Y eso se debe a su educación, que entre otras cosas culminó en Yale, y en Yale, en la Universidad de Yale, la llegaron a aceptar, una de las primeras o únicas en ese momento, asociaciones femeninas que existían en la época. ¿Por qué? Porque era muy inteligente, porque con 12 años literalmente nuestra Sara ya sabía latín, y tenía muchísimos conocimientos, y ya en la universidad no, evidentemente muchísimo más. Entonces todos esos ejemplos de encriptación, del número 13, de la simbología y demás, de sobre todo de la numerología también, lo vemos también a lo largo de la historia de Sara. Es decir, Sara llegó a reflejar en la casa indefinidamente todos esos temas, porque era una manera de que el visitante o de la persona que llegara a esa casa pues adquiriese unos grados, o digamos a modo quizás de guiños, consiguiera deducir mensajes que dejaba ya encriptados ahí. De hecho, hay una página que la gente la puede ver, y bueno, yo tengo un artículo en el que también la referencio y demás, que es La verdad de Sarah Winchester, The Truth About Sarah Winchester, en la que hablan de todo esto que estoy hablando, ¿no? Y en la que la gente puede, ver ese trasfondo histórico que tenía, esa educación que tenía nuestra Sara. Antes has referenciado, y creo yo con acierto, que una cosa es lo que nos han contado y otra cosa muy importante es la realidad. ¿Tanta diferencia hay de una cosa a otra, Héctor? ¿Tanta diferencia? Sí o no, depende de lo que queramos ver como diferencia. Si la diferencia es que hay espíritus encerrados en la casa de Winchester, en la Mystery House, pues evidentemente tenemos que decir, a menos yo desde la lejanía, porque tampoco he ido a visitar personalmente ese museo, ¿no? Pues no, se sigue explotando, se está explotando, y más allá de explotar la leyenda de esos fantasmas que hay en la casa, pues no hay mucho más, ¿no? Pero respecto a los símbolos que dejó Sara, realmente no hay diferencia, porque realmente están ahí. Están ahí. Otra cosa es cuál es el origen de sus símbolos. Pues como vemos, ese origen tiene un origen más relacionado con la masonería, más relacionado con esas intentos de criptar conocimiento que tenía Sarah Winchester, que además era una teosofista también, según algunos autores, algunos estudiadores que escribió también sobre Sarah Winchester, ¿no? La bella de New Haven la llamaban en esa época, en New Haven, evidentemente. Entonces, hay mucha diferencia. Hay diferencia respecto al origen de lo que atestiguan como ejemplos de que Sarah Winchester tenía miedo a los espíritus. Sin embargo, si empezamos a indagar en toda esa simbología del número 13 y demás, pues vemos que realmente Sarah Winchester lo puso por motivos personales, además. Además que, bueno, Sarah Winchester llegó a viajar por Europa y se rumorea que quizás en algunas logias liberales de Francia en aquella época la pudieron haber admitido porque era una persona inteligente, no en las logias, la frimasonería, digamos, tradicional, porque evidentemente no acepta mujeres, y menos en esa época, pero en las logias más, digamos, liberales y permisivas de Francia, sí que pudo haber ingresado, o eso dijeron, es decir, que pudo haber tenido un viaje de conocimiento respecto a logias, o incluso para conocer monumentos como la Catedral de Chartres, como sabrás, habréis hablado ya miles de veces, ¿no? José Manuel, pues con muchísimas referencias alquímicas y demás, y además hay que tener en cuenta que Sara está interesante en todo esto, en los laberintos, y sobre todo, si no se me va a olvidar, comentar lo del número 13 que se repite, ¿no? Y el número 7. Pues bueno, el número 13 viene de su matrimonio con Winchester. Pues si no sabíais. Con el señor William Winchester. ¿Y de dónde exactamente parte esa relación con ese número 13? Pues porque en consonancia con los nombres de Sara y de Winchester, ella, su nombre sumaría 51 según la numerología, por la tabla pitagórica y demás, y el número de Winchester, solo el apellido, simplemente, sumaría 52. Con lo cual, ambos sumados suman 103, y el 0 se omite porque no sirve para nada, y sería 13, que a la suma es 4, ¿no? Pero el 13 era porque para ella simbolizaba su matrimonio con Winchester. Entonces, incluso hay otra numerología, que ahora mismo no recuerdo, que también tiene que ver con los nombres, solo los nombres de Sara y de su marido, su fallecido marido, William Flirt, que sumaba 7, y creo que por ahí también venía, la numerología del 7, ¿no? Que también se repite en la casa. Qué curioso, porque parece que nada está dejado al azar, ¿no, compañero? Nada está dejado al azar, hasta el punto de que incluso hay los mensajes encriptados, se podrían hacer estudios respecto a la mansión Winchester, no sé exactamente en el estado que está actualmente, pero en el estado original se podrían haber hecho estudios muy interesantes sobre la simbología que enterraba, porque cristaleras, pedirle cristaleras a Tiffany con mensajes encriptados de Shakespeare, pues te da una idea, ¿no?, de hasta dónde quería llegar Sarah Winchester con esos mensajes, ¿no? Y que además hay que tener en cuenta que en lo que te decía, que la educación, lo que decía a los oyentes para que nos escuchen, pero digamos, la educación de Sarah se vertebró en ese tipo de enseñanzas un poco no voy a decir esotéricas, porque tampoco considero que sean esotéricas, sino de encriptación, de conocimiento, de grados en los que la persona tiene que ir desentrañando misterios para llegar a máximo a más conocimientos, desentrañar, numerológicamente o con el pensamiento frases para conseguir llegar un paso más allá y conseguir llegar a el que ese conocimiento que seguramente Sara persiguió y que dejó constatado en esa casa. Para acabar, Héctor, ¿qué aspecto destacarías tú de todo lo que es esta mansión Winchester? Y una opinión personal, la película. Dos preguntas en una. Sobre una conclusión personal sobre qué es lo más misterioso de... Sí, ¿qué es lo que más te llama la atención de todo lo que es la historia de los Winchester? Pues mira, a mí me llama la atención Sara Winchester, me llama mucho la atención porque estudiando el personaje te das cuenta de que esa mujer pues no dejó nada al azar, ni en la casa, ni en su vida, y además me gustaría investigar más sobre ella porque te das cuenta que familiares suyos también están en la francmasonería y te das cuenta de todo ese conocimiento que desde pequeña, le pudo haber ido llegando, ¿no? A su vida y a su mente. Incluso su testamento está firmado 13 veces. Entonces, que tiene todo un sentido cabalístico, casi te diría. Qué curioso. ¿Y la película qué te pareció? La película me pareció, además hizo una crítica en la web, porque no me invitaron a la película, me invitaron directamente al preestreno, a Betty Producciones, me pareció entretenida. Me pareció, momento spoiler para la gente que no haya visto, ¿no? A ver, bueno, momento spoiler. Es entretenida desde el punto de vista de la leyenda, ¿no? Si la leyenda hubiera sido verdad, si Sarah Winchester realmente hubiera pensado que los espíritus la asediaban, pues tiene un sentido curioso. Hay que decir que en la vida real, desde luego, el médico que se aproxima, el doctor Price, creo recordar, no existía, ¿no? Pero bueno, es una excusa que tienen los guionistas para argumentar, para tener un hilo conductor, ¿no? Que guíe, ese elemento extraño, ¿no? Que se introduce en la casa y que es testigo de una serie de fenómenos sorprendentes, a la par que, según la historia real, probablemente inexistentes, ¿no? Pero bueno, para mí, desde luego, fue una película entretenida, yendo a verla con ojos de... sabiendo que van a basarse en las leyendas. A mí, entre tú y yo, compañero, me pareció una película pésima. Pero, independientemente de eso, que ya es cuestión de gusto, ¿verdad? Al cine también lo que le tenemos que buscar es eso, es el entretenimiento. Sí, más. A ver, desde luego, desde un punto de vista histórico, te puedo estar de acuerdo contigo. Pues no tiene ni pies ni cabeza. Y además, intentan reflejar la mansión con la fotografía actual, cuando realmente la mansión en esa época tenía más pisos, tenía 7 pisos, no tenía 4. Pero bueno, yo realmente me intento tomar con filosofía. Me pareció mucho peor la película de la famosa muñeca poseída, que bueno, esa no existía, ahí no me acuerdo el nombre. Annabelle. Warren. Annabelle, sí. Annabelle, eso sí que pareció lamentable. Y yo no sé, sinceramente, ese diablo que aparece en un momento dado no tenía ningún sentido. Pues la verdad. Bueno, esta, pues dentro de lo que me esperaba, pues bueno, no está mal como película entretenida, ni siquiera como película de terror. Pues era la opinión de nuestro compañero Héctor, que va a estar un año más aquí en Voces del Misterio, que hoy hemos querido contar con él para que nos hable de Casas Encantadas y en concreto de esta tan especial, de la Winchester Mystery House, que es la casa más encantada del mundo. Compañero, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo?